vengo contando que esta es una semana neurálgica para Radio Kermés, para nosotros, en un año en el que también estamos cumpliendo una década de disputa en el mapa de medios de nuestra provincia, de nuestras localidades. Va a ser este fin de semana la Asamblea Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y eso, por supuesto, nos convoca a la discusión política, que de eso se trata también nuestro espacio, ¿no? Un proyecto político, como siempre te lo decimos. Esta discusión va a estar sucediendo desde el... discusión, bueno, una está todo el tiempo discutiendo y ya le parece que todo es una discusión. Este encuentro va a estar sucediendo viernes, sábado y domingo en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Allí vamos a estar reunidos y reunidas más de 140 comunicadores y comunicadoras de todo el país, de las radios comunitarias. Tengo sentados y sentadas aquí en el estudio de Balcarce 420 de Toay a la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está Juan de Lu, está Ramiro Chávez, está Emilia Calderón. ¿Cómo van? Buen día. Muy bien. Bueno. Bien, bien. Buen día. Hola, buen día. Han llegado hace algunas horas nada más. Sí, algunas más que otros, pero estamos acá hace un rato y muy gustosos de estar recibidos. Bueno, algunos, ¿vos recién conocés La Pampa ahora o ya conocías? Estamos hablando con Juan de Lu en este momento. Conozco, pero poco. De paso, no quiero decir que suene mal decir de paso, porque... Que alguien le diga que su ciudad es de paso, está, bueno, no suena bien. Turísticamente está considerada una provincia de paso. Mira. Argentina gente, es muy grande, así claro, que todos los lugares pueden ser de paso. Acá la gente no se queda más de un día y medio. Eso es medido por la Secretaría de Turismo. Ah, mira. Así que categorizaste concretamente. Así que la estoy conociendo la más y bienvenido sea. Bueno, ¿de qué se va a tratar esto? A ver, o ¿cuáles son los planteos que trae la mesa? Bueno, por un lado, el hecho que sea en La Pampa creo que tiene que ver con esa apuesta de apostar, como siempre hace Farco, al federalismo, a hacerlo en otro lugar. Justamente, además de la anfitrionada que hace siempre la radio, en este caso Kermés, bueno, la gente que viene de otras provincias conoce un montón de otras realidades, conoce lugares que quizás no la conocería si no se hiciera la asamblea aquí. Así que en el primer caso es una apuesta de salirnos un poco del centralismo, que a veces por cuestiones económicas más que todo se termina haciendo la asamblea o en Córdoba, o en Buenos Aires, o en La Plata, más o menos. Bueno, y la propuesta un poco es pensarnos quiénes somos como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, pensarnos qué tenemos que hacer, ¿no?, en este 2023, 2024, qué rol estamos teniendo las radios comunitarias en nuestro país, cuáles son esas discusiones hacia adentro de nuestras radios, pero también hacia afuera, ¿no? ¿Qué rol tiene Farco y qué importancia tienen los medios comunitarios, las radios comunitarias, para poder pensar sobre todo un año electoral, pero también lo que se nos viene en este 2023, ¿no? ¿Podemos hacer una suerte de repaso sintético de lo que es Farco? Bueno, sí, sintético difícil, ¿no? Porque son historias largas siempre injustas. Cuando uno nombra una parte, no nombra otra, pero tiene que ver con un poco la historia de Argentina también, porque este año, bueno, además estamos cumpliendo 40 años de democracia, y tiene que ver con personas que después, digamos, justamente pasada la dictadura, empezaron a ver la forma de contar lo que había pasado, contar las historias. En América se estaba dando un desarrollo también de los equipos de FM, que se hacía una tecnología accesible, y empezaron, digamos, como un reguero de pólvora a distintos lugares de Argentina, distintas experiencias de radios que formaban parte de un sector de la comunidad, ¿no? Que quiere decir básicamente que los dueños y dueñas son los que integran ese medio de comunicación. Y bueno, esas experiencias en algún momento se empezaban a cruzar, se empezaban a juntar como todo en la vida, y vieron que estar juntos era más fácil que estar separados para discutir algunas cosas que pasaban en Argentina, porque aparte en Argentina en ese momento la ley era muy contraria, solamente fomentaba, digamos, que un medio de comunicación pueda hacer un negocio. Entonces se empezaban a juntar y ahí, después de muchos mates y muchos encuentros, se empezó a gestar una primera experiencia de organización de la comunicación comunitaria, que después terminó decantando en justamente esto, Farco, que no es ni más ni menos que una red de un montón de radios, ¿no? Hoy somos 120 radios de distintos lugares de Argentina, y este encuentro que se va a hacer ahora el fin de semana justamente es poder verse la cara para discutir, charlar, intercambiar y aprender un poco las experiencias de los demás de manera más cercana. Cosa que para un, hoy hablábamos de lo extenso de Argentina, justamente en un país tan grande, bueno, juntarse no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es todo un desafío, son muchos kilómetros también, y la idea es que salga todo una mirada para el tiempo que viene, que no es poca cosa. Sí, muchos kilómetros y de verdad muchos recursos económicos. Para hacer esta juntada estamos hablando de millones de pesos que se están disponiendo para el proyecto político que está intentando pensar a futuro y en este presente continuo, Farco. Farco también tiene un protagonismo fundamental en la ley de medios, en el trabajo y la sanción de la ley de medios. Una ley que parece que ya no es agenda para nadie, ¿no? Y que todavía sigue siendo justamente la punta de lanza que podemos utilizar los medios comunitarios. Sí, y también deberían usarla hasta otros sectores que no son los medios comunitarios, porque tiene que ver con un formato, digamos, de democracia. Digamos, hoy estamos en un momento en el cual, en cualquier charla de... Bueno, el otro día que hablamos al aire acá de Kermés también hablábamos de esto, ¿no? En cualquier charla de sobremesa de la familia, grupo de amigos, se habla de comunicación, está instalado, ¿no? Es un tópico permanente y recurrente, que esto debería hacer que la sociedad vea con buenos ojos, digamos, que haya justamente un formato de legalidad en nuestro país para que fomente las diferentes expresiones y las diferentes formas de decir, ¿no? Porque si no, bueno, es la frase de siempre, si no hablan unos pocos. Y volvemos a la territorialidad inmensa argentina. Si hablan unos pocos y si acá en Kermés escuchamos la radio y sabemos que está cortada la Panamericana, digamos, es un problema, porque uno dice, ¿por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué finalmente esa es la agenda? Si pasa eso en la cuestión de tránsito, imaginémonos en la agenda política, ¿no? Que siga habiendo una mirada de esa hegemonía, digamos, de lo que se llama los medios grandes. Entonces, bueno, ahí todavía hay mucho por discutir, porque aparte Farco, arrancamos con una discusión sobre justamente el mundo de las FM, que era lo que explotaba en la década del 80, y hoy la agenda de discusiones sobre comunicación es muy amplia, ¿no? La discusión, digamos, de esa sensación que hay también de las personas de que hoy todos estamos dando nuestro mensaje y todos somos libres de emitir, es una sensación que tiene un doble filo, ¿no? Siempre le decimos a nuestra audiencia en Radio Kermés que como somos una radio comunitaria, compartimos la dinámica también de discusión política con ellos y ellas. Ya le hemos contado que en Farco se ha discutido la formación de técnicas porque faltaban, se ha discutido la incorporación de un lenguaje no sexista o de un abordaje no sexista en todas las radios, digo, como ejes programáticos generales, ¿no? Para las ciento y pico de radios que integran el foro. ¿Cuáles son ahora los desafíos, los que se van a dar ahora, las discusiones que van a suceder ahora? Me parece que hay ciertos temas que son históricos, que tienen que ver con el sostenimiento de nuestras radios. Entonces me parece que las pautas provinciales también son temas que nos tienen ahí como muy pendientes. Las discusiones de qué roles tenemos frente a diferentes programas del Estado, el sostenimiento de nuestros trabajadores y trabajadoras de las radios. Hay algo que nos preocupa a todas las radios y que es este año electoral también, qué va a pasar a partir de octubre, y me parece que no es solamente pensarnos en lo que decimos o no decimos y la relación con nuestras audiencias, sino de cómo tiene que haber un verdadero reconocimiento de que somos medios comunitarios, tenemos un rol muy fuerte en la comunicación en general y que tiene que haber un sostenimiento, tiene que haber un reconocimiento de esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Todavía sucede que se entiende al medio comunitario como un medio que, bueno, se lleva adelante un poco con las ganas de un vecino, una vecina y nada más, ¿no? Y no se comprende, y sobre todo porque también las empresas, grandes o pequeñas, soslayan la idea de que acá tenemos trabajadores y trabajadoras, ¿no? En cada uno de estos espacios. Y sucede, por ejemplo, con el acceso a los programas Potenciar Trabajo. Cuando nosotros le contamos a nuestra audiencia que Radio Kermés tiene una buena parte de su sostenibilidad ahí, bancada por un Potenciar Trabajo, ¿cómo? Si ustedes no son un espacio para eso, o sea, son para que vengan tres indios y hablen y digan algo, pasar música. Ahí pasaba mucho, por ejemplo, cuando, sobre todo con el nacimiento de las radios comunitarias, que en algunos casos estaban apegados a lo que son las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, hoy surge con mucha fuerza las cooperativas de trabajo y eso enmarca un poco más esta idea de, bueno, somos trabajadores de la comunicación popular. Y recuerdo que en el comienzo de nuestras radios comunitarias decían, en algún caso, hasta dudaba la gente si podía recibir pauta comercial. Dice, pero si ustedes son sin fines de lucro, decían, por ejemplo. Y se pensaba mucho como algo que sea chiquito, como que sea algo pobre, voluntariado, pobre, precario y demás. Y bueno, ese es el concepto que en algún momento se fue haciendo más desde el poder hegemónico de los diferentes gobiernos que estuvieron de turno y el hecho de pensarnos como trabajadores de la comunicación popular, bueno, nos hace también preguntas hacia adentro y claramente se va viendo que se puede hacer una mejor comunicación de mayor calidad y sobre todo, bueno, también diferenciándonos de que no es un negocio la comunicación, sino que estamos para contar otro tipo de cosas y darle tratamiento desde otras perspectivas, que es desde derechos humanos, desde perspectiva de género, y creo que se va notando eso también. Sí, y me parece también que es importante destacar que no lo estamos haciendo solos y solas las radios comunitarias, sino que estamos trabajando en red con otros espacios de medios cooperativos, medios populares, a través de la Confederación de Medios Cooperativos. Entonces me parece importante eso, ¿no? De decir, no es solo Farco o las radios comunitarias, sino que hay otros, muchos otros sectores que vienen pensando lo mismo y por eso también nos venimos reuniendo. Y esta asamblea me parece que va a marcar y que va a marcar también los pasos a seguir en esta relación con otros y otras y de cómo vamos hacia adelante. Pienso en esto que vos hablás, ¿no? De la red. La red que, sin romantizar, ¿no? El planteo de que somos distintos, porque en ese en esa diversidad hay mucha discusión, mucha disputa, mucho pensar. Pero sí es cierto que cuando vos hablás de la Confederación de Cooperativas, nosotros acá también tenemos cooperativas gráficas, cooperativas con las que estamos de verdad pensándonos en un proyecto o en un sujeto político para disputar en la provincia también un espacio. Bueno, es eso, ¿no? Que a nivel nacional estamos construyendo un sujeto político para disputar espacios porque entendemos que el mundo debería ser de otra manera, no en los términos en los que estamos hoy atravesando, que es de una pobreza planificada. De veras que va a ser muy, muy, muy interesante lo que va a suceder este fin de semana. Yo hablaba el otro día con los compañeros de FM por Yahoo y en este contexto en el que yo te decía, Ramiro, decía hace un ratito, me siento rara, creo que lo que estamos haciendo desde Farco es cuidar la ilusión, porque estamos desilusionados y desilusionadas en algún punto con muchos aspectos de nuestras vidas políticas. Y entonces cuidar la ilusión entre todos nosotras y nosotras este fin de semana me parece que es un desafío de los más importantes que tenemos. Sí, está muy bien lo que decís. Coincido porque, digamos, en parte, si tuviésemos que hacer un acuerdo en cuál fue el momento más propicio para hacer comunicación, seguramente también tendríamos visiones matizadas, ¿no? Porque no siempre los mejores proyectos tampoco surgen en el mejor de los momentos económicos, las ideas buenas surgen en cualquier momento, los trabajadores y trabajadoras siguen haciendo las cosas lo mejor que pueden, aún en los contextos más adversos. Entonces, hay mucho para hacer. Este sector tiene mucha creatividad también para pensar, para inventar cosas nuevas, para buscarle la vuelta, para contener. Obviamente la situación de crisis es muy inconveniente, cambia las prioridades, desordena las agendas de trabajo, por supuesto, ¿no? Pero aún así no podemos darnos el lujo justamente de caer en una desmotivación generalizada, mucho menos en la quietud. Al contrario, hay que moverse más rápido, hay que tratar de sumar la mayor cantidad de posible gente a estos debates, tenemos que escuchar a los que no hemos escuchado antes, y en línea con eso ver cómo nos acomodamos para el tiempo que viene, que va a demandar mucha energía, porque aparte los desafíos en cuanto a las comunicaciones, la tecnología son muy altos, todo corre demasiado rápido, pero ese es el juego al cual hemos decidido jugar. Entonces, bueno, en algún punto a no quejarnos. Nos vamos a acuerpar entonces este fin de semana. Totalmente. Y sumo una cosita más a lo que dice Juan, que muchas veces se intenta combatir al monstruo de la comunicación creando otro monstruo más progre y demás, y se le pone un montón de guita. Y bueno, después capaz cambia el gobierno de turno y ese monstruo progre se cae directamente. Bueno, las radios comunitarias... Y los que se caen son sus trabajadores, ¿no? También, claro. También. Y las radios comunitarias... Farco va a cumplir 28 años, la comunicación popular 35 años, y no sabemos cómo es la cosa, pero siguen sosteniéndose, siguen dando la batalla, justamente porque el objetivo no es comercial, sino político. Así que en ese sentido, bueno, creo que hay comunicación popular para rato, pero muy importante este tipo de encuentros para dar esa discusión y sobre todo tomar conciencia del papel que nos toca. Bueno, les agradezco que se hayan llegado hasta Toay, porque en ese sentido también nosotros, ¿no?, tenemos nuestra base de operaciones en el pueblo vecino en el que vivimos. Todos los días nos hacemos 12, 13 kilómetros. Hay compañeras, por ejemplo, la India se viene, te toma dos colectivos para llegar. La verdad que tiene que ver mucho con eso, con las ganas de estar, ¿no? Encima, máxima 60. Máxima 60, por supuesto, che, en la avenida Perón, ¿no? Pero es terrible esa avenida, tiene un nivel de siniestralidad que es calamitoso. Así que, bueno, nada, nos vamos a encontrar, vamos a estar... No conocía La Pampa, así que estoy feliz de estar. Bueno, nunca había venido. Ya es un montón, no te vas a querer ir. No. Gracias. Gracias. Ha sido un gusto, realmente. Ya venimos.